Recuerdo mucho la palabra, algo que le decía a mis alumnos, que era la palabra shinemi, que quiere decir vive. Entonces está compuesta por dos, que es el verbo vivir, y por una orden. Entonces esto nos quiere decir que, pues de algún modo que vivamos la vida como va, como que no veamos en el pasado, sino que vivamos el momento.